Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy en multiplataforma y riguroso directo. Nos va a estar acompañando Aida aquí, que viene a hablarnos de mensajes canalizados y revelaciones, pues desde su conexión con el mundo sutil. Va a compartirnos información de muy, muy alto valor, así que yo no quiero ocupar mucho el tiempo. Hola Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo, desde luego, tenerte aquí en Mindalia. Hola familia, es un placer enorme, enorme bella estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado y por poder compartir con todos vosotros esta conversación de almas, que seguro es súper interesante. El gusto, Aida, es nuestro. Yo creo que la gente además estaba súper interesada, súper contenta por tenerte aquí. Así que, bueno, tú me hablabas un poquito justo antes de iniciar este directo. A mí siempre me gusta que podamos conversar un poquito para conocernos. Y tú me decías, a mí me gustaría dar un mensaje un poco de esperanza, porque hay muchas personas preocupadas por el desarrollo de lo que van a ser los próximos meses, el próximo año. Vamos a hacer como un poquito de, digamos, de predicciones. Pero también me decías, creo que es súper importante empezar por realmente desgranar el concepto que tenemos actualmente de espiritualidad. Entonces, si te parece, ahí vamos a partir de esa base. ¿Qué es realmente la espiritualidad para ti y cuáles son esos mensajes, digamos, que estás canalizando? Bueno, pues para empezar con esto, la verdad que preguntarnos realmente qué es la espiritualidad o qué etiqueta le hemos puesto a la espiritualidad a lo largo de estos años me parece muy importante, porque siento que estamos en el momento de volver a la base, de volver al origen. Y si desde mi perspectiva, alma bella, porque al final somos todos la misma luz desde distintas perspectivas, como el arco iris, ¿no? Pues desde la mía propia, para mí la espiritualidad a la base realmente es ser buena persona. Es algo tan simple como ser buena persona, pero no ser buena persona puede desde la creencia que tienes de ser buena persona o que nos han inculcado a través de la religión, de la programación, del tema social, sino ser buena persona, realmente para tú poder ser buena persona con alguien necesitas empezar a ser buena persona contigo mismo. Es decir, tener el mismo deseo de conocerte a ti mismo y a ti misma que de conocer a tu pareja sagrada, por ejemplo, para decir algo común que mucha gente ahora pregunta. Pues tienes que tener el mismo nivel de deseo e interés de conocerte a ti, de saber qué es lo que te gusta, de realmente ir hacia adentro. Y a través de hacer todo ese proceso contigo, inevitablemente vas a poder hacerlo con otros. Yo realmente las personas más espirituales, y por lo cual te hablo de esto, que he conocido, nunca me hablan de espiritualidad. O sea, en mi propio caso he tenido la gran fortuna de vivir con mi abuelo materno, que para mí es la figura que justo se llamaba Jesús, no por casualidad. Bueno, desencarnó hace un año y medio y él me enseñó durante toda la vida lo que significaba la espiritualidad sin haber leído ni un solo libro de espiritualidad. Pero su excelencia, su presencia, su congruencia, su coherencia, su amor, o sea, sus momentos de que yo era chiquita y le veía que estaba en presencia absoluta. O sea, para mí el estar presente es una de las características más importantes de la espiritualidad. Porque cuando tú estás presente, que es el único momento que existe realmente, es donde se producen los cambios, donde puedes conocerte, donde puedes transformar, donde realmente estás aquí, ¿no? Entonces siento que volver a esa base con la espiritualidad, con esa presencia, con ese amor, siendo coherente y congruente con tu propia vida, ahí estás siendo la persona más espiritual, te pasaste el juego, literalmente, y no tanto una etiqueta de tener que hacer cosas, ir a lugares, retiros o practicar ciertas actividades cuando la base no la estamos aplicando. Así que volver a la base siento que es súper importante. La verdad que coincido completamente contigo. Me encanta que hayas mencionado a tu abuelo, ¿no? A Jesús. Yo, bueno, insisto en que los abuelos deberían ser para siempre. Yo hace muy poquito, y voy a aprovechar, si me das permiso, Aida, hace muy poquito ha trascendido mi abuela y bueno, es una persona que me ha enseñado muchísimas cosas y como tú dices, ¿no? Que quizá nunca se interesó por temas de espiritualidad o por leer sobre eso o por ir a una clase de yoga o un retiro, pero pues realmente sí, ¿no? Tenía esa bondad, esa luz que compartía con todo el mundo, así que estoy súper, súper de acuerdo contigo. Partiendo entonces de la base de, bueno, pues revisarnos un poco, ver si estamos actuando de verdad siendo todo lo buenas personas que nos gustaría o que sea posible también en cada momento dentro de esta experiencia humana que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos mensajes, digamos, esas canalizaciones que te gustaría compartirnos? Me decías también, Dalai, creo que va a tranquilizar a las personas comprender qué es lo que está sucediendo realmente a nivel mundial, cuál es la energía que se está moviendo. Así que sí, vamos por ahí. Ok. Ay, vale. Lo más importante realmente de este momento, Alma Bella, es que puedas comprender que ahora mismo es el final de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos poner todo encima de la mesa, lo aparentemente positivo, aparentemente negativo y aparentemente neutro, para poder verlo y así decidir con qué me quedo y con qué no me quedo. ¿Qué dirección decido tomar? La palabra decidir literalmente se repite un montón porque estamos en el momento de la elección. Es por eso que estamos en un momento de inmensa transformación en nuestro mundo personal y colectivo, porque están íntimamente relacionados, afectando el uno al otro constantemente. Entonces, ¿por qué ahora lo estamos sintiendo más? Porque los últimos meses de 2024 son el cierre absoluto, Alma Bella, de las viejas formas. ¿Las viejas formas a qué me refiero? A las viejas, sobre todo hablo del mundo personal. El colectivo se va a ir desarrollando en coherencia y congruencia con ese trabajo que nosotros hagamos. Pero las antiguas versiones de ti, que ya no te están sirviendo, ya vas a ver, vas a sentir que se están muriendo, pero cuanto más llegamos al final de 2024, sentirás como una olla a presión que realmente te están empujando porque ya no puedes seguir sosteniendo. ¿Y esto por qué? Porque las frecuencias que están entrando cada vez son más altas y no pueden sostener lo que no está en la misma frecuencia a nivel personal y a nivel colectivo. Por eso lo estamos viendo todo más. Entonces, el mensaje que me gustaría decirte que recibo una y otra vez es que todo está siendo un plan perfecto y todo está en orden divino. Y tanto recibo este mensaje que muchas almas bellas que estáis aquí sabéis que hice una canción que se llama Plan Perfecto, precisamente para anclar los códigos de confianza y fe en ti cuando llegasen esos momentos, para que pudieses comprender eso, porque literalmente sin todo este movimiento y cambio frecuencial que estamos viviendo, no podríamos hacer estos cambios. Sé honesto y honesta. El otro día estaba hablando con un alma bella y me decía, hace años que sé que mi matrimonio no funciona, pero estoy en un punto, Aida, ahora, en que literalmente hasta el olor me molesta. O sea, no puedo evitarlo porque ya la frecuencia que está entrando te invita a estar en coherencia contigo, que no puedes seguir sosteniendo algo que no va. Y eso no quiere decir que la otra persona sea mejor o peor. Quiere decir que se ha terminado una octava de frecuencia, un ciclo, y que entramos en la nueva. Y necesitas dejar ir, aprender a desprenderte, desapegarte de lo que ya no va. Entonces, antes podías hacerte el tonto, la tonta, es decir, teníamos más tiempo con algo que no iba, como esta alma bella, el ejemplo, pues bueno, podíamos ya el año que viene, el mes que viene, de aquí 2 años, pero ahora no nos están permitiendo esto. Ahora te están subiendo el volumen interno y externo para que cambies y te transformes sí o sí. Y esto es una bendición, alma bella, aunque aparentemente no te lo parezca. Está siendo un plan perfecto para ti. Entonces, estamos en un momento que sería como una lupa amplificadora constante de lo que ya no es. Básicamente, lo que estamos viendo, Alma Bella, es la caída de las viejas formas, de los viejos sistemas, tanto internos, versiones de nosotros, como externos en el colectivo, que su externo del colectivo se ha creado a través de la distorsión interna de los pensamientos, emociones y decisiones desalineadas con el plan de nuestra alma y con nuestra esencia. tanto nuestra vida personal como colectiva. Repito, esto no es el final, sino que es una preparación. Esto es importante también, este mensaje. Esto no es el final. Esto es una preparación para algo nuevo y hermoso, mucho más alineado con la verdad de nuestra esencia y corazón, si así lo elegimos. Me gustaría preguntarte, esto es ya una cuestión muy curiosa, pero supongo que también muchas de las personas que nos estén viendo ahora o que nos vayan a ver en diferido, porque recuerdo que esto va a quedar aquí publicado en YouTube, probablemente tengan deseo de poder canalizar o quieran aprender. Me gustaría preguntarte, aunque ahora, por supuesto, vamos a seguir indagando, ¿de qué forma recibes tú estos mensajes, ¿no? ¿Cómo traduces, digamos, la información que te llega? No sé si es en forma de palabras, si es una intuición, si es una imagen. Creo que también es importante cuando recibimos, ¿no?, esta información por parte de las personas que canalizan, que nos expliquen de qué forma llega el mensaje, porque eso de alguna manera nos da como tranquilidad, ¿no? Nos ayuda a confiar en el mensaje que estamos recibiendo. Mira, yo realmente siento, y siento que es una verdad absoluta, de que todo el mundo canaliza, pero no todo el mundo se da cuenta que está canalizando. ¿Yo cómo empecé este proceso? Empecé literalmente siguiendo mi intuición, siguiendo el llamado de mi corazón. Es decir, no solo escuchándolo, sino actuando en coherencia y congruencia con eso que estaba recibiendo. ¿Cómo tú sabes, que es una pregunta que me han hecho mucho, si lo que está recibiendo es real, si funciona o no funciona? En mi caso, yo siempre canalizo a mi ser superior, que es una versión de mí en un estado más expandido de consciencia. Entonces, fue una práctica diaria durante muchos años. Obviamente, yo entré, claro, esta es mi historia, porque en 2017 entré en un despertar de consciencia masivo de un día para otro a través de una enfermedad y estuve 3 años sanándome a mí misma. Ahí dejé todo, me aparté de todo, no hace falta llegar ahí, almas bellas. Pero ese fue mi caso en ese momento porque necesitaba hacer ese reset y ahí fue cuando empecé a conectar. Me di cuenta que yo hacía mucho tiempo que estaba recibiendo, pero yo no estaba actuando en coherencia y en congruencia con lo que yo estaba recibiendo. Entonces, al empezar a hacer eso, empezaban a aparecer sincronicidades, las cosas mejoraban, se transformaban las situaciones. ¿Y cómo sabes si eso que recibes es la verdad? Siempre digo lo mismo. ¿Cómo se siente? Son dos cosas. Uno, ¿cómo se siente en tu corazón? ¿Se siente bien? ¿Se siente paz? Aunque sea desafiante lo que te están pidiendo, ¿se siente amor absoluto? Y dos, ¿cómo son los resultados después de aplicar eso que tu intuición te ha guiado? ¿Está mejorando tu vida? ¿Estás ayudando a mejorar la vida de otros? En mi caso era un sí, sí, sí, sí a todo. Entonces, obviamente, pues voy a seguir por ese camino porque está mejorando mi propia vida y la de muchas personas. Entonces, yo canalizo muchísimo también a través de la escritura. Para mí el tema de la escritura y el orden interno, que vamos a hablar de esto aquí también en un ratito, es súper importante. Tener orden interno contigo y permitir que se exprese lo que tu alma te está comunicando a través de la escritura es vital. Pero todo empieza con nosotros, almas bellas. Todo empieza con tu coherencia, con tu congruencia, con realmente es una responsabilidad esto. Si tú, imagínate que estás canalizando, te están llegando mensajes y tú no estás haciendo caso, haces oídos sordos, no haces nada, pues obviamente no van a querer volver a contactar. O sea, me refiero, va a ser difícil hasta que tú realmente tengas esa predisposición y digas, hey, estoy en servicio, estoy siendo coherente y congruente conmigo, con lo cual lo voy a hacer con otros también. Estoy dispuesta realmente a algo que es mucho mayor que yo misma y a creer en mí. Entonces, a través de ahí son pequeños pasos que se van dando. Eso lo trabajamos bastante en mis espacios para ir, o sea, ir entrenando ese músculo, porque esto es un músculo, como todo. O sea, igual que vas al gimnasio para entrenar los músculos externos, hay que entrenar los músculos internos, los de la intuición, todo, absolutamente todo. Igual que la mayoría de personas aquí tienen telepatía y no lo saben, porque no actúan en consecuencia y coherencia con lo que están recibiendo. Entonces no pueden llegar a tener la evidencia de eso. Eso sería la respuesta. Nos están haciendo, hay un montón de preguntas, nos dejan comentarios en el chat en directo. Gracias. Como yo escribí hace un momento, os leemos y para que veáis que así es, yo voy a ir incorporando preguntas de las personas, ¿no?, que nos están viendo ahora mismo. Tú decías hace un ratito que este es el cierre de un ciclo para la apertura de uno nuevo, ¿no? Esto que estamos viviendo un poco a nivel mundial. Una pregunta que nos hace Solete Guapete a través de YouTube dice: hola, ¿entraremos en una tercera guerra mundial? Y ahí ya sucede que es que realmente están pasando muchas cosas en el mundo, algunas preciosas, otras que no tanto. Estamos ahora mismo en un momento, pues creo, muy convulso en muchos países, y es una pregunta que realmente se repite mucho. ¿Habrá una tercera guerra mundial? Y en caso de que la haya ido ahora, me dirás, ¿de qué forma crees que va a plantearse? ¿No? ¿Crees que va a ser una guerra al uso de lo que ya conocemos, ¿no? ¿O puede ser presentarse de una forma un poco diferente? Ok. Desde mi perspectiva, desde lo que yo recibo, literalmente esto no está dentro de mi línea de tiempo. Literalmente. Entonces voy a explicar eso, que esto es súper importante. Esta nueva tierra de la que tantas personas hablan, a ver cómo explico esto para que se entienda bien. El trabajo, literalmente lo que va a pasar, nadie lo sabe. Pero depende absolutamente de nosotros. Es decir, las personas que realmente hagan ese trabajo interno, se empiecen a transformar ellos mismos, ellas mismas, van a entrar en una línea de tiempo. Es decir, voy a explicarlo de otra forma esto para que la gente lo pueda entender. Nos dicen que somos creadores, ¿ok? Somos creadores, pero siendo honestos, nosotros no creamos nada porque todo está creado. En el universo cuántico, todas las opciones, hasta esta que está Almabe ya preguntado, está. Todas las opciones ya están creadas. A la que tú vas haciendo ese trabajo interno contigo mismo, contigo misma, vas elevando tu vibración, vas realmente haciendo esa limpieza, esa liberación emocional de todos los bloqueos emocionales que tienes en tu cuerpo, vas realmente alineándote con tu alma y con tu esencia. Tú entras en una realidad paralela de la Tierra alineada con eso. ¿Qué es lo importante en este momento, almas bellas? Por eso decía antes lo de la elección. Estamos en el momento de la elección, de 2020. Más o menos 20, 30 años hasta 2050 son los momentos del gran cambio, que realmente va a haber este cambio. Y si voy a hilar fino, el momento de la elección sería de 2020 a 2030. En estos años tenemos la elección, dos elecciones. Seguir en la Matrix, seguir atrapados en el miedo, seguir repitiendo nuestra vida personal, es que ya no me voy afuera. Porque como es adentro, es afuera. O sea, realmente, ¿dónde está esa guerra dentro de mí? ¿Dónde está esa coherencia? ¿Dónde está esa congruencia? ¿Dónde está la falta de ella? Si yo hago ese trabajo, me voy a subir en un tren. Si yo sigo sosteniendo la Matrix, el miedo, los patrones, sabiendo que tengo que hacer cambios, pero no los hago, etc., etc., etc., me voy a subir a otro tren. En este momento en el que estamos, es fácil pasar de un tren al otro. Muchos estamos saltando de un tren al otro. Va a llegar un momento en que tu frecuencia neutral, vibratoria, va a llegar a un punto en que va a ser muy difícil pasar de un tren al otro. Por eso, alma bella, depende absolutamente de ti. ¿En qué tren te vas a subir y cuál es la versión de la Tierra que realmente vas a experimentar? Entonces, me parece súper, súper importante esto en este momento. Por eso mi mensaje siempre va en tomar la responsabilidad hacia ti. No está en lo que hacen afuera. Esos políticos, estas guerras. O sea, realmente hay otro tema en el que me gustaría entrar. Y es que estas guerras, realmente todo esto que está pasando, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce realmente? Porque como sociedad nos hemos basado siempre en los síntomas. Es decir, que si tú me has quitado esto, que si yo lo otro, los síntomas afuera. Y nunca hemos ido realmente a lo profundo, a lo interno. Puedes poner el ejemplo, por ejemplo, de la medicina tradicional. Yo sé que es maravillosa y hay médicos maravillosos, eso no lo voy a negar. Y si te han de operar o cualquier cosa. Pero realmente la medicina tradicional y todas las áreas, los cuatro jinetes del apocalipsis que le llaman, que se están cayendo a marchas forzadas, pues se han basado en los síntomas. Que tienes dolor de cabeza, te doy una pastilla. Que tienes no sé qué, te tapo esto. En vez de ir realmente a la raíz, a lo profundo. realmente esto es falta de merecimiento, esto es falta de conexión espiritual, esto es falta de reconocer la divinidad, quién eres y para qué estás aquí. Una persona que está conectada con el amor, con su esencia y la verdad de quién es imposible que cree una guerra. ¡Imposible! ¿Y cómo va a dañar a otros si sabe que se está dañando a él mismo? Entonces, cuantos más humanos conscientes en la Tierra vayamos siendo esas chispas divinas y despertando, esta línea de tiempo está completamente obsoleta. O sea, la guerra de la que hablamos hace mucho que la estamos viviendo, pero no físicamente, o sea, desde otro lugar. Y realmente la guerra más dura que hemos estado viviendo es la guerra con nosotros mismos. La guerra interior dentro nuestro y a la que hacemos paz con nosotros mismos, inevitablemente todo afuera se va a transformar. Entonces yo invitaría a que las personas cambien el foco radical de la afuera hacia el interior. Y voy a dar ahora una herramienta que es la que a mí me ayudó a darme cuenta que yo era creadora de mi realidad. Y es la libreta de orden interno de la que os he hablado antes. Yo hace mucho tiempo empecé a usar la libreta de orden interno. ¿Qué era? Cuando sucedía una situación afuera, en vez de yo ir a responder y a reaccionar a esa situación, lo que yo hacía es irme hacia adentro. Primero me iba hacia adentro, sentía mis emociones, me quedaba con ellas, en qué parte del cuerpo estaban, y luego abría mi libreta y me ponía a ordenar mi mundo interno. Reestructuraba esa situación, me entendía a mí misma, me conocía. Y a través de ir haciendo esto y repitiéndolo, me di cuenta de algo muy interesante. Y es que la realidad afuera se transformaba. Que esa persona con la que yo había discutido, después de haber ordenado todo eso internamente, cuando yo volví ahí, ¡coño! Estaba diferente. Ya no reaccionaba igual. Es como que se había transformado. Entonces, de verdad, tenemos mucho más poder del que nos han dicho, del que sabemos. Por eso, vital importancia ir hacia adentro, más bellas. Esto sería una cosa, ir hacia adentro. Y luego vienen otras cosas que ahora voy a compartir. No sé si Laila quieres compartir algo. Sí, bueno, no sabía que ibas a compartir otras herramientas. Te voy a dar paso enseguida. Una cosa que me he dado cuenta, has hecho así y no sé por qué ha salido como una me gusta, un algo. A ver, lo puedes hacer ya por a ver. Esto pasa a veces y salen globos también. Y, mira. ¿Y por qué a mí no? Oh, a mí no. Es que me ha encantado. Además, lo has dicho en un momento que ha salido el emoticono y ha quedado genial. Bueno, volviendo aquí al caso. Aida, sigue dándonos herramientas, pero quería hacerte una pregunta porque creo que es importante, ¿no? Hace también un momento decías, estamos en un momento en el que va a haber que elegir, va a haber dos posibles caminos. De una forma te subes a un tren y de la otra te subes al otro, ¿no? Decías, tenemos que elegir si queremos seguir alimentando la Matrix, los paradigmas que tenemos actualmente, seguir viviendo en esa sintonía o no. Cuando tú dices esto, yo me pregunto, ¿cómo sé si realmente estoy en esa sintonía o estoy fuera de ella? Es decir, es muy fácil dejarse llevar por pues todas las obligaciones, las responsabilidades, el ritmo frenético, ¿no? que tenemos pues prácticamente todos a día de hoy. Yo trato o me considero una persona espiritual, trato de tomar las decisiones conscientemente dentro de toda pues, esta movida que es ser un ser humano, pero ¿qué preguntas debo hacerme realmente para saber si estoy, digamos, contribuyendo a continuar en la Matrix o por el contrario estoy generando un mundo nuevo, ¿no? De ese del que tú nos hablas. Para mí la forma más clara de realmente definir eso, sientes paz en tu corazón cada día cuando te vas a dormir y sientes alegría cada mañana cuando te despiertas. Si la respuesta a las dos preguntas es sí, eso quiere decir una cosa, bueno, varias, pero la más importante es que tu mundo interno está ordenado. Eso quiere decir que estás viviendo en coherencia y congruencia con lo que tu alma ha venido a hacer. Entonces, si tú estás haciendo eso y se siente con el sentir, porque al final es la espiritualidad también que es pasar del control de la mente a la sabiduría del corazón. Por eso es el sentir, o sea, tu corazón y tu intuición nunca te van a mentir. El miedo es una historia de la mente, una programación. Todos caemos, todos sabemos que estamos en una dualidad, sabemos que llevamos heridas, patrones, claro que sí, es el trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo y estos años, el trabajo, ¿no? Y está maravilloso y hay que tener mucho amor y compasión con uno. Pero realmente, si tú escuchas a tu corazón de verdad, te quedas en silencio, tienes citas contigo. Otra pregunta importante hacerse sería, ¿realmente te estás dando el tiempo para estar contigo? Agendas citas de silencio contigo mismo y contigo misma. No importa si tienes hijos, no importa tal. Yo trabajo con almas bellas que tienen hasta 6 hijos y tienen esas citas. O sea, literalmente para escucharte, para sentirte, para drenar la emocionalidad estancada que aún está ahí. Cada vez que aparece algo afuera, voy a reaccionar o realmente hago consciente el inconsciente. Y voy a ir ahora con esto. Otra herramienta vital para este momento es hacer consciente el inconsciente. Y para eso yo siempre invito, obviamente que puedes hacer regresiones, técnicas, todo. Pero mi visión es práctica, es barata y es eficaz. En tu día a día, con lo que tienes, tu vehículo, tu día a día es el escenario perfecto para hacer consciente tu inconsciente y la maestría que has venido a hacer, te lo has puesto tú. Entonces, situación con mi madre, situación con mi compañero, ok, de golpe veo que he reaccionado. Si yo estoy presente, como he dicho antes, que es la característica principal de un ser espiritual, la presencia, la consciencia y la autoobservación de mí mismo y de mí misma en el día a día, ahí me voy a dar cuenta. No voy a estar en el piloto automático, voy a estar consciente, con lo cual me voy a dar cuenta que he reaccionado. Ok, voy hacia adentro, ordeno eso, me permito sentir eso y ahí lo puedo reestructurar, ya sea en mi libreta o una herramienta que me inventé y que funciona muy bien hace años con mis relaciones, se llama el vuelvo a elegir. Yo me di cuenta que cuando pasaban estas situaciones, yo hacía mi orden en la libreta y todo maravilloso, ¿no? Pero dije, quiero reestructurar estas situaciones en el momento presente. ¿Y qué empecé a hacer yo y todas las relaciones? Y es la hostia esto, realmente. Cuando pasaba esta situación, me daba cuenta que había reaccionado. Ok, me tomaba un momento, obviamente, me estaba autoobservando, me daba cuenta y volvía al escenario y decía, perdona, ¿es posible volver a elegir? Vuelvo a elegir. Y en momento presente reestructuro la situación. Y así, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y te aseguro que la reprogramación que se hace ahí es brutal. Porque otra cosa es que el momento de máximo poder siempre es el presente. Absolutamente. Siempre. O sea, no hay lugar que tenga más poder que el presente. Y voy a decir una pequeña cosa del tema del karma, que hay mucha gente que está preocupada con el tema del karma. El karma se sana en momento presente. Si tú en este momento presente tomas decisiones alineadas, conscientes, eres buena persona, realmente en ese mismo momento liberas tu karma. El tuyo y el del planeta. Entonces lo único que tienes que hacer es estar presente, consciente en tu momento presente e ir reestructurando las actitudes, los pensamientos, las cosas que no están alineadas con quién tú eres, siendo radicalmente honesto contigo. De verdad que es mucho más sencillo, mucho más económico de lo que nos han hecho creer y lo puedes hacer tú mismo, tienes todas las herramientas en ti. Entonces, en el momento presente se libera absolutamente todo si sales del piloto automático y estás en la presencia del ser. Así que esto es súper, súper importante. Otra cosa que me gustaría decir también que recibí es que muchas veces cuando almas bellas me decían, yo escuchaba todo el rato como, no estás aquí por accidente. Tú lo elegiste, elegiste ser parte y participar de esta transformación. Entonces elige, sé coherente, sé congruente, elige ahora qué quieres. O sea, es muy importante en estos momentos tener esa mirada de águila y, como he dicho, saber que todo es un plan perfecto, que está sucediendo por un plan mayor que tu mente ego ahora limitada no puede comprender y dedicarte, aunque no lo entienda, aceptación radical aunque no lo entienda. Ya lo entenderé, yo voy ordenando mi mundo interno de mientras, voy haciendo el trabajo y te aseguro que a la que tú haces eso, las puertas literalmente se abren. O sea, es literal un portal. Y una cosita más que me gustaría comentar de esto es que ok, hay una herramienta que es entrar en el amor. Literalmente sabemos que el corazón es el portal. Entonces, si tú, alma bella, en el momento presente, consciente, te anclas en el amor, te aseguro que los siguientes pasos se abren. Y anclarse en el amor, ahora mismo viene la imagen de una mamá yendo a buscar a su niño al colegio y se ancla en el amor. una persona, inclusive que no está a gusto en su trabajo, tomándose su café, decide el amor ante el miedo, anclarse en el amor. Y a través de hacer eso, lo podemos, todos los que estáis escuchando este video, esta conversación de almas, podéis anclaros en el amor ahora mismo, en el momento presente. No necesitáis nada más. Y cuando uno elige el amor ante el miedo y se ancla en el amor, las puertas se abren y ahí te llevan a donde realmente tú quieres y tu alma sobre todo quiere estar, no solo tu ego. Así que es súper, súper importante estar anclados en el amor lo máximo que podamos en nuestro día a día. ¿Ves tú también? Gracias, Aida. Me está encantando muchísimo, de verdad, esta conversación. Ya me había avisado Laura, la compi que ha estado tratando contigo, y dice, Aida, es buenísima y lo vas a disfrutar. Y efectivamente, no se equivocaba. Mira, nos han hecho una recomendación. Luisa Benítez dice, les recomiendo la película Las Nueve Revelaciones. Que no sé si... Sí, vale. ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero por qué no! Bueno, todo el mundo ve esa película, porque ya obviamente es el ser que lo está diciendo. O sea, que gracias al alma bella que lo ha dicho. Total, yo voy a investigar porque a mí no me salen cositas, porque yo quiero cositas también, lo tengo que investigar. Bueno, buenísima, gracias Luisa por la recomendación. Vamos a ir enseguida con más preguntas, hay muchísimas, ahora ya sí vamos a poner la sexta marcha para intentar contestar el máximo número posible, pero antes, Aida, si me das permiso, yo quiero compartir un pequeño spot, un pequeño adelanto de lo que va a ser nuestro especial difuntos este año, que como sabéis todos los años hacemos un par de días de conexión con el más allá, de mensajes del otro lado, ¿no? De cómo abrir este velo, pues este año también los días 30 y 31 de octubre, dejo un pequeño spot que dura solamente unos segundos y enseguida volvemos con Aida y por supuesto para contestar todas vuestras preguntas. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ahora sí, Aida, vamos a tope, como te decía, a contestar preguntas e inquietudes de las personas que nos están viendo, que hay muchísimas. Mira, por ejemplo... Una cosita antes, si bueno, puedo decir, porque sí, claro, estoy como recibiendo todo el rato, como insiste en estas dos cosas que queden claras. Vale. Entonces, vale, sí, vale, vale. Me gustaría poder decirlas para que la gente realmente... Ok, familia, por favor, ir hacia adentro. Citas de silencio contigo para poder conocerte más cada vez, para poder sentirte, para poder acompañarte y darte cuenta de la ilusión de separación, ¿ok? Recibo la canción de Bob Marley, de One Love, que seguro sabes cuál es, pues él se dio cuenta de eso en ese momento. Por favor, eso es vital en este momento, que sientas cada emoción que venga porque es sagrada y lleva ahí eones y hay muchas que no son ni tuyas y necesitamos que eso se libere para que el portal del corazón esté disponible y realmente puedas recibir estas nuevas frecuencias que están entrando. Y la segunda cosa que se insiste bastante es que los cambios están en el momento presente, no busques en ningún otro lugar, el momento de máximo poder siempre es el presente, cualquier elección alineada, alma bella, con tu corazón que hagas ahora, te coloca en una nueva línea de tiempo de forma automática y te libera del karma residual, no solo a ti, sino a toda la humanidad. Por eso es tan, tan importante el trabajo interno contigo mismo y contigo misma. Como yo siempre digo, cualquier cosa que hago, para mí, para ti y para todos. Así que, bueno, esto es importante porque estamos en un momento de transmutar y de sanar eones, o sea, no te haces una idea realmente. Entonces, por favor, tres cositas, constantemente elegir el amor ante el miedo, alma bella, y muy importante, el masculino sagrado. Ok, masculino sagrado alineado, la acción consciente. es una acción que ya no viene desde la fuerza, viene desde el poder interior, viene desde la alineación con el corazón y haber ido hacia adentro antes, ¿ok? Porque cualquier elección, como he dicho antes, te lleva a una nueva versión de la Tierra, más aparentemente positiva o más aparentemente negativa. ¿Y el objetivo de todo esto cuál es? Disolver karma, elevar tu vibración y ayudarte a recordar el poder creador que tienes. Por favor, el corazón es el portal, recuérdalo siempre y permite que las energías realmente te atraviesen. O sea, estamos literalmente en un momento de elección, de seguir eligiendo las viejas formas, el control, el miedo y la separación, o el nuevo camino del amor, la unidad y la libertad. Así que puedes elegir seguir en la ilusión de tu ego, si así lo quieres, y seguir repitiendo viejas formas, o puedes confiar y abrirte a esta transformación que te aseguro que sí. O sea, hay un sí brutal. Así que, bueno, esto es lo que quiero decir, que no es el final, que es el inicio de lo nuevo en el momento que estamos, así que cada decisión consciente, acto de amor, honestidad radical contigo mismo, contigo misma, está creando tu nueva línea de tiempo, tu nueva versión de la Tierra. Y eso es súper importante y te vas a dar cuenta como cada vez más van cayendo los velos, simplemente haciendo esto y siendo coherente y congruente contigo. No tienes que ir a buscar nada. La salida es hacia adentro, lo repito 10.000 veces. Y si el sistema nervioso, por favor. En este momento está habiendo un desajuste muy grande en muchas personas de su sistema nervioso, así que por favor cuidar y utilizar tu vehículo es imprescindible, es vital. Alimentación, por favor, intentar alcalinizar nuestra alimentación. Quiropráctico, esto pocas personas lo saben, pero quiropráctico en este momento es vital. La columna vertebral está todo nuestro sistema nervioso y está nuestro canal de conexión. Si quieres conectar y canalizar más, un buen quiropráctico te irá muy bien, no soy sponsor de nada, ni conozco ninguno personalmente, pero te irá muy bien. Y la gestión emocional, realmente sentir tus emociones es vital. Y esto es un proceso gradual, alma bella. Si fuese de un día para otro, tu sistema nervioso colapsaría, por eso lo estamos haciendo gradual. Así que bueno, ya irán saliendo, pero bueno, estas cosas me parecían importantes para que la gente pueda... Sí. A mí me encanta que menciones cosas así que son muy prácticas y precisamente el quiropráctico, yo creo que sí, que es importantísimo. A mí por lo menos me ayuda muchísimo y de hecho cuando salgo haciendo un poco a colación, ¿no?, de lo que tú has dicho, no es solo una sensación física, es como una sensación de desahogo, ¿no? Como de realmente pesar menos por dentro, ¿no? De alivio. Así que me parece genial que lo menciones porque normalmente no nos vamos a esas cosas que también son tan sencillas relativamente, ¿no? Y que nos ayuda muchísimo a equilibrar cuerpo y mente. Aida, vamos ahora sí, si te parece, a intentar, porque es que no llegan de llegar preguntas muchísimas, ¿vale? Entonces vamos a intentar como hacer sprint. A través de YouTube y desde México, Ableu, no sé si se pronunciará, dice, gracias Mindalia y Aida por todo su amor, gracias a ti. ¿Cómo encontrar mi camino de vida sin perderme en un falso ego espiritual? ¿Cómo saber si soy una semilla estelar o si quiero solamente engañarme pensando que lo soy? Tú antes nos hablabas hace unos segundos del ego. Bueno, básicamente, o sea, si estás viendo este video y resonando con esa información, es porque estás teniendo un recuerdo de un futuro, por así decirlo. O sea, obviamente, literalmente te puedo decir que lo eres, porque si no, tú no estarías resonando con esta información. ¿Y cómo puedes encontrar tu propósito de vida? O sea, realmente, hemos venido aquí para permitirnos experimentar la alegría. Tu propósito de vida a veces se confunde. El propósito de vida con un trabajo. Hay personas que sí que lo tienen muy, muy alineado. Pero tu propósito de vida es hacer lo que sea que estás haciendo con alegría y con amor. O sea, para una persona, ser panadero, una persona que te prepara el pan cada mañana con ese amor, con esa alegría, esa persona está cumpliendo su propósito de vida. Literalmente está anclado en el amor, en la alegría de vivir. Esa persona está expandiendo la frecuencia del amor en el mundo, está creando este mundo mejor y esta nueva tierra. Así que estés donde estés, con quien estés, tú cumples tu propósito de vida cuando estás alineado con tu ser. ¿Cómo puedes ir quitando estas capas de la cebolla? Haciendo el trabajo que os he dicho de ir hacia adentro, la libreta de orden interno. Cuando más te conozcas a ti mismo y a ti misma, alma bella, más podrás saber dónde sí, dónde no, por dónde voy y por dónde no voy, porque habrá tanto orden y claridad en ti que no estarás viviendo la vida de otro, porque habrás ido hacia adentro, te habrás conocido. Lo que suele pasar en la Matrix, cuando nos perdemos en la Matrix, que nos ha pasado a todos, es que empezamos a vivir la vida de otro. ¿Por qué? Porque nos han dicho que si tú haces este trabajo, vas a ganar dinero, o tu padre era no sé qué, o... entonces vamos a las cosas no por lo que nuestra alegría interna y nuestro corazón, es decir, nuestra alma, nuestra esencia, nos está guiando, sino por un resultado externo. Y nunca un resultado externo podrá darte esa conexión álmica, esa alegría de vivir, ese de decir, estoy cumpliendo mi propósito de vida. O sea, nunca te lo podrá dar. Entonces es muy importante que realmente, por eso yo me centro tanto en los temas de la educación, de la nueva educación consciente, que no es educación, que es acompañamiento, porque ya vienen más aprendidos que nosotros, pero realmente desde muy chiquitos, acompañarles a potenciar lo que traen. A veces la educación lo que ha hecho es castrar, o sea, si tú tienes mucha creatividad, te ha dicho, tienes que tener más los pies en el suelo, tienes que tal. Si tú eres muy mental y muy matemático y muy tal, uy, no, es que tienes que ser más fluido y más creativo, en vez de potenciar lo que cada alma trae, porque es donde le están guiando, donde está su don, literalmente. Y también voy a decir otra cosa. A veces tu don viene escondido de tu mayor miedo. En mi caso fue así. Detrás de tu mayor miedo está tu mayor don. En mi caso, la comunicación. Yo ahora que me dedico a comunicar por miles de sitios, a mí me daba pánico. Yo me tuve que medicar para hacer el trabajo de recerca porque me daba pánico hablar. Pero a la que empecé a atravesar y a hacer ese camino del héroe, ahí me di cuenta que era mi mayor don. Entonces, es hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. No hay nadie afuera que te lo va a poder decir más que tú mismo y que tú misma. Débora nos ha insistido muchísimo a través de YouTube y desde Argentina. Dice, yo deseo un mensaje general porque estoy bloqueada en todo. Y al igual que Débora, pues también Johnny desde Lima y también en YouTube dice, ¿por qué no prospero? Porque llevo 5 años bloqueado económicamente. ¿Qué pasa con estos bloqueos, Aida? ¿Cómo, digamos, saltar un poquito esos obstáculos? Porque tú decías, mira hacia adentro, mira hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede cuando nos estamos sintiendo bloqueados en algún aspecto de nuestra vida? Realmente, cuando nos estamos sintiendo bloqueados en un aspecto de nuestra vida es porque hay demasiado ruido. Es decir, nos hemos perdido demasiado en el ruido externo y no hemos habitado el silencio interno. Un alma, yo las primeras preguntas, observar tu vida, cómo está siendo tu vida, cómo es tu alimentación, estás en conexión con la tierra, realmente pisas descalzo la tierra, abrazas árboles, estás en conexión con el agua, con el viento, con el fuego, te estás tomando momentos de silencio, citas contigo. Realmente estás cogiendo esta libreta de orden interno, te estás haciendo preguntas, estás indagando, te estás tomando eso. Porque si no estás haciendo eso, entonces va a ser muy difícil que puedas conectar de verdad contigo. Y no estamos solos, tenemos ayuda. Es importante pedir ayuda. Y para los que sintáis que aún no podéis conectar o canalizar, os digo que el portal de los sueños está abierto para todos y se está incrementando. Es decir, los sueños están siendo un portal para recibir guía para tu camino en este momento. Antes de ir a dormir, pide con tu corazón, pido que se muestre la verdad de esta situación y que yo sepa verla y comprenderla desde mis esferas mentales y desde mi sistema nervioso alineado. Estoy lista. Me abro a ser un canal para lo divino, me abro a conectar solo con seres 100% de luz y de amor. Pido que se revele y que se muestre en mis sueños las señales que ahora mismo estoy necesitando. Entonces, el portal de los sueños es súper valioso. A la que tú empiezas a conectar, a tener una relación con la divinidad, siendo congruente y coherente en tu vida, ¿qué ahora mismo en tu vida necesitas dejar ir? Para esta persona en concreto, literalmente me está viniendo que ahora mismo en tu vida necesitas dejar ir. Puede ser una versión de ti, puede ser una actitud, puede ser un vicio, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un trabajo. Pero hay algo que llevas sosteniendo, no es nuevo, desde hace muchos años, que aún no te has atrevido a dejar ir. Y es momento de que puedas hacer eso para realmente hacer espacio y poder recibir lo nuevo, porque en una copa que está inundada, que está llenísima, no puede entrar nada nuevo. Después, confía en esos llamados de alma, en tu intuición, tu sentir. Si eres capaz de parar ese ruido interno y de darte estos momentos y solo seguir esa dirección, aún con el miedo, estarás en la dirección correcta, porque tu ser superior se comunica a través de eso. ¿Qué es? Levántate por la mañana y di a día de hoy, ¿qué es ahora mismo lo que me da más alegría de vivir, lo que me emociona más? ¿Qué es? Puede ser una cosa muy chiquita. Irte al mar, ir a dar un paseo, darme esa ducha, prepararme esa taza de té. Estos actos chiquitos, se crea un efecto dominó, el efecto mariposa, y se van abriendo los siguientes pasos. Pero necesitas empezar por lo pequeño para poder ir accediendo a más con esa coherencia, esa congruencia y ese amor. Miles de preguntas, Aida, que no nos va a dar tiempo a contestar. Además, nos hacen comentarios súper buenos. María del Carmen nos habla precisamente de los niños y nos dice que si potenciásemos todas esas cosas que ya de por sí se les da bien y traen como don, no habría tantos adultos frustrados en trabajos que realmente les hacen, ¿no? Infelices. Reed de Love Wolf nos habla sobre la energía orgásmica, que cree que también es súper importante, ¿no? Esa energía de la sexualidad en este cambio, en esto que estamos proyectando. Bueno, incluso nos hablan de hechizos, de males de ojo. Tenemos todo tipo de preguntas, Aida. Me encantaría que pudiéramos contestarlas todas. No va a dar lugar, pero yo animo a todos los que nos estáis viendo en directo a que dejéis después vuestra pregunta, vuestra inquietud en los comentarios de este vídeo. Seguro que Aida, si tiene un momento, se pasa y los leéis. Si no, nosotros vamos a estar ahí pendientes y anotamos todo para poder verlo en un próximo directo con Aida aquí. Ha sido un gustazo tenerte. Muchísimas gracias por esa sabiduría, por esa forma tan bonita, tan humilde de compartir, por esa luz que tienes. Y te dejo unos segundos, por supuesto, para que te puedas despedir o por si quieres darnos un mensajito final. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un enorme, enorme placer estar aquí. Y en estos momentos, de verdad, alma bella, el camino son tres cosas simples. Transformar la limitación en libertad, transformar el miedo en amor y transformar lo aparentemente negativo en una oportunidad de evolución. Es momento de hacernos las preguntas adecuadas y tomar decisiones. ¿Es esto que estamos viendo lo que queremos? Es momento de verdad de dejar de estar en la superficie y la ilusión del ego y ir a lo profundo, a la raíz de estos conflictos que vienen de nosotros, familia. Todo lo que vemos afuera viene de la falta de merecimiento, de la falta de conexión espiritual y de reconocer la divinidad que eres realmente. Cuando tú haces esa transformación en ti, es cuando de verdad vas a poder verla en el mundo. Una persona consciente nunca, como he dicho antes, podría dañar a otra porque sabe que se está dañando a ella misma. Así que, alma bella, te invito de todo corazón a ir hacia adentro, a hacer ese trabajo profundo en ti y darte cuenta que todo estuvo siempre ahí, y que estás recibiendo... ¡Uy! ¡Se cayó! ¿Qué pasó? ¡Se cayó el móvil! Bueno. Eso es la canalización que me está avisando a mí, no es a ti. Me está diciendo a mí, Dalai, te estás pasando muchísimo con el tiempo. No llegas tan segundo. Bueno, y voy a decir última frase. Oye, objetivo de la vida es darnos el permiso de experimentar la alegría. El verdadero trabajo espiritual está en el día a día, familia. No busques más en otro lado. Tienes todo lo que necesitas y lo que estás viendo te pertenece. Si lo ves, te pertenece, ya sea porque es una prueba del universo, porque es lo que tu alma necesita atravesar para llegar a donde quieres, o es consecuencia de decisiones desalineadas que has tomado que necesita que las ordenes, por eso el orden interno. Pero sea como sea, si lo estás viendo, te pertenece. Y la nueva tierra va a estar en las personas que realmente quieran hacer esos cambios. La espiritualidad no es estar en el salón de tu casa. Primero viene que te iluminas, o sea, que te vuelves consciente. Pero el siguiente paso es donde entra el trabajo. coherencia y congruencia e impecabilidad con tu vida. Y ese es el camino al éxito asegurado. O sea, no hay otro. Y estamos en el momento de esta elección. Acuérdate, de 2020 a 2030 la elección y hasta 2050 la transformación. Así que el momento es ahora. La frecuencia del amor está disponible para todos, como os he dicho antes. Así que, bueno, última cosita que me gustaría. Cuando estés meditando, alma bella, cierra los ojos un momentito y di: yo soy infinito. Y mira cómo se siente en tu cuerpo esa conciencia, porque nuestra alma es realmente infinita y hace, eso hace esa conciencia, que cualquier preocupación mundana literalmente desaparezca. Cuando tú eliges anclarte en el amor ahora, literalmente, todo se transforma. Persona que odia su trabajo con su café decide anclarse en el amor, literalmente se le van a abrir las puertas para lo siguiente. Así que el amor es la respuesta y por ahí es, familia. Hacia adentro, orden interno, hacer consciente el inconsciente, sutilizar tu vehículo, tener un norte claro que le da alegría a tu corazón, ten ese norte, esa dirección, porque necesitamos enfoque. Todo lo que te haga sentir amor, sea lo que sea, que te ancle al amor. El cacao puro de verdad abre muchísimo el corazón. O aceite de rosas, paseos por la naturaleza, terapia de color. Es súper importante liberar, realmente sentir tus emociones. ¿Qué no has aceptado hasta el día de hoy? ¿Qué no has perdonado y qué no has agradecido? De ti mismo y de otros. Esto está creando bloqueos energéticos en tu cuerpo que necesitan ser liberados. Haz esa pregunta y verás que sale magia y mucha información del inconsciente de ahí. Y por último, ten una práctica que te acompañe. Te va a ayudar una práctica que te haga estar presente y anclado en el amor, sea cual sea. Puede ser hasta abrazar a tu perro. Así que te amo mucho y muchísimas gracias por este momento. Gracias a ti, Aida. Bueno, ya al final, Aida aquí en riguroso directo, como os decía, nos ha hecho como un breve, muy breve resumen de lo que hemos estado hablando durante todo este ratito. Si has llegado tarde, te animo a que lo puedas ver desde el principio, porque ha dado realmente herramientas súper, súper útiles, muy prácticas, que creo que también nos hace mucha falta. Y te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿te ha sido útil esta información? ¿Ha resonado contigo de alguna forma? ¿Crees que podría ayudar a alguien más? Entonces comparte por favor este vídeo, dale me gusta, deja un comentario positivo, nos ayudas muchísimo a nosotros, a Mindalia y por supuesto también a todos los especialistas que se prestan a estar aquí compartiendo con nosotros de una forma tan bonita. Os mando un abrazo súper fuerte y os animo a que corráis hacia Instagram porque en 5 minutos vamos a estar haciendo nuestros últimos lives del día. Os recuerdo que es @Mindalia_ ¿Cómo? Os mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos muy pronto aquí de nuevo en YouTube en un nuevo directo de Mindalia.com. Gracias.